adiós amor y muchas gracias por tus besos, por lo feliz que tú me has hecho, porque me diste esta verdad. Sabía muy bien que ibas a irte de mi vida, que nadie va a curar mi herida, que me ahogará la soledad. También lo sé que yo jamás podré olvidarte y tú tendrás que recordarme porque mi amor te fue legal. Porque en mi boca las primicias de tu cariño se quedó. También sabrás que estoy muriendo poco a poco y que me estoy volviendo loco porque mi fe se terminó. Sin más razón yo te escribí esta melodía que ahora te canto con la vida, que ya no es nada sin tu amor. Porque mi boca las primicias de tu cariño se quedó. También sabrás que estoy muriendo poco a poco y que me estoy volviendo loco porque mi fe se terminó. Sin más razón yo te escribí esta melodía que ahora te canto con la vida, que ya no es nada sin tu amor.